11 p.m. Movimiento pop, algo diferente para gente diferente. Y tú me tranquilizas. Desde que te fuiste no puedo respirar, pues tus demonios me asfixian. Buenas noches a toda la gente, ¿cómo están esta noche? How you doing everybody tonight? Listen, we're gonna start with our Movimiento Pop. Vamos a empezar con nuestro Movimiento Pop. Acabamos de escuchar a Sentidos Opuestos, Cuando la Pobreza. I have a lot of good music tonight. You know, I was telling you last week, I have a lot of, you know, new music, different music from different singers. You know, everybody just start coming out with new albums, so I have a lot of surprise, a lot of good music Quédense conmigo, sigan escuchando. Número de cabina 979-779-5367. Les voy a poner una canción muy buena. Esto es Panda, homenaje a Caifanes. La célula que explota, escúchenla. Se me hizo una de las mejores versiones de este homenaje a Caifanes. Escúchenla, decidan por ustedes. Esto es Panda, la célula que explota. Quédense conmigo, llámenle a todos y díganles que acabamos de empezar. mi Merlín de juventud. Fuiste tú mi Robin Hood con flechas de ingratitud. Mil caballos de vapor fueron nuestro amor, convirtiendo en ciencia ficción el tic-tac del reloj de mi corazón. Despertar, lo sé, siempre es muy duro. ¿Quién después de ti dará color a esas noches largas, azul oscuro? ¿Quién habrá al final que me dé su luz? Alejandra Guzmán con Despertar. Anteriormente estamos escuchando a Paulina Rubio, Te Daría Mi Vida. Y antes de eso escuchamos a Panda, La Célula que Explota, este homenaje a Caifanes o Jaguares. Como les había comentado al principio, esa es una de las mejores canciones que pienso que el disco trae. Trae muy buenos artistas como Juan Son, como la semana pasada les toqué la de Enrique Bunbury, que canta la de, ¿cuál era que era? Ayer me dijo un ave. Entonces, perdón, la de Afuera. Entonces, trae muy buenas rolas, trae muy buenos artistas. Les estaba comentando que que muchos artistas como que se sintieron porque pues los dejaron fuera de la partida, fuera del homenaje. Entonces están considerando hacer como un segundo homenaje, una segunda parte. Y pues está muy bien, lo cual está muy bien. Vamos a ir con más músicas, con los saludos a todos los cuates de McDonald's, que tenía mucho que no se comunicaban. Ahorita más les va a tocar una canción muy buena para ustedes. Les va a tocar esta canción que me la habían pedido vía Facebook. Eso es Alejandro Sanz, Mi Soledad y Yo, para todos los cuates que están comunicando vía Facebook. Para ustedes, Alejandro Sanz. Encuentro imaginario. la única que viene cuando todos se van, la única con la que puedo llorar, que no me hace ni un reproche, deja que me desahogue. Soledad, sé que por un tiempo me alejé de ti y rompí la promesa para no ser infeliz, y ahora estoy aquí llorando por haberlo amado. Entonces, que sepa, que lo sepa, que es por mí que te tiene, que es por mí que te siente. Y acabamos de escuchar a Gloria Trevi con Soledad, anteriormente Alejandro Sanz con Mi Soledad y Yo. Les comento que el disco tan esperado del señor Ricky Martin está por salir a la venta. Él está haciendo el primer sencillo, apenas lo dieron a conocer, parece que esta tarde. El nuevo sencillo lo hace un dueto con Natalia, la chava de La Quinta Estación, Natalia Jiménez. Y se los va a tener listo para la próxima semana para que lo escuchen. El nuevo sencillo de ellos, Lo Mejor de Mi Vida Eres Tú. Yo estaba escuchando el preview del CD. El preview de la próximo demo. Y está bueno. La canción se oye buena, entonces la próxima semana, se los prometo, trataré de abrir el programa con esta canción para que lo esperen. Un saludo muy grande para todos los que están comunicando vía Facebook, para Maura, que trabaja en el McDonald's, tenía mucho que no se comunicaban. Ella me dijo que le dedica una canción, le voy a poner una canción de Faye, espero que la conozca. Te Pertenezco es la canción de Faye para ti, espero que la disfrutes. We'll be right back. Don't Onda Vaselina. ¿Quién no se acuerda de esa canción de los años 90? Creo que todo el mundo se acuerda de esa rola. Onda Vaselina, ahora OV7, que empieza una gira extensa por Estados Unidos. El nuevo disco está bueno. Yo toqué hace unas semanas el primer sencillo. Después les voy a traer más música del nuevo disco para ver ustedes qué opinan. Ya ven que ahorita está eso de que los artistas se están reuniendo. Garibaldi hasta ahorita ha sido un fracaso. Yo neta, pues no, ni siquiera lo recomiendo. Un saludo para José y para Edgar. Ellos están escuchando exactamente en Arizona vía Facebook. Bueno, no lo están escuchando, me pidieron una rola hasta mañana que sube el programa. Lo van a escuchar. Ellos me pidieron una canción de Julieta Venegas y Juan Son. Solamente la puede conseguir en vivo. Espero que se oiga muy bien este audio. Entonces, escúchenla. Esto es Julieta Venegas y el señor Juan Son, De Mis Pasos. Una ilusión que siempre se acaba. Ahora sin ti no soy nada. Sin ti, niña mala, sin ti, niña triste que abraza su alma. That was Amaral from Spain, Sin ti no soy nada. Anteriormente, Julieta Venegas y Juan Son. Les pido disculpas por el audio, sé que se escuchaba un poco mal. Vamos a trasladarlos a los noventas. Esto es Kavá con Antro. ¿Quién se acuerda de esa canción de Antro? Para todos ustedes. Cada vez más.

You listen KIOS 89.1 FM. Están escuchando KIOS 89.1 FM. Yeah. La Argentina, JD Natasha, Plástico, anteriormente Tisubi y Georgina de Venezuela con Monotonía. Un saludo para Javier, Eric y Orlando. Esta canción es para ustedes, Cabá, sus amigas y rivales. Perteneciste a una raza antigua, de pies descalzos y de sueños blancos fuiste. Polvo, polvo, eres piensa, y el hierro siempre al calor es blando. Permaneciste desnudo y te enfrentaste a... Eso ha sido Shakira con Piel Descalzos. Les comento un dato de la colombiana. Hace exactamente 2 semanas vino acá a la ciudad de Houston, el cual, a mí me late mucho la música de Shakira, pero el concierto en sí no me latió nada, porque vivimos al sur del país, exactamente Texas, donde habemos mucha gente de habla hispana, y la chava cantó como que más en inglés que en español, entonces eso no me latió mucho, porque pues yo anteriormente había ido a un concierto de Shakira en Atlanta, allá donde al norte hay mucha gente que habla más inglés que español, y ella como que interpretó más canciones en español que en inglés. Entonces canta muy bien, baila excelente, está guapísima, pero el concierto no me latió. Anteriormente estábamos escuchando a Cava con Amigas y Rivales, y les voy a tocar una canción de los 80. Sé que todo el mundo la conoce, escúchenla. Síganse comunicando 979-779-5367, Movimiento Pop. Tanta soledad, desde que te fuiste no me queda más que una foto gris y un triste sentimiento.

Y acabamos de escuchar a Linda. Esto ha sido Mala Leche. Anteriormente estamos escuchando a La Quinta Estación, Tu Prueba Error. Vamos a ir con los saludos. Vamos a toda la gente que se está comunicando vía Facebook. Me pidieron esta canción de esta chava que se llama María y su sonido. Escúchenla, muy buena rola, más electrónica, más muy buen sonido. Escúchenla, María y su sonido. Esto es Miedo. Yeah. de mundo para mí, donde pueda ser, donde pueda vivir y reír sin fingir, seguir mi destino sin sufrir, haciendo todo lo que se me pueda ocurrir. Yo no tengo nada y nunca he podido ser alguien atrevido, y sé que justo ahí está lo divertido para que yo me pueda consolar. Yo no tengo a nadie que empatear, necesito a veces insultar por todo lo malo que siento dentro. Ya no puedo tener tanto mal final, no soy material para que a mí la mala suerte me persiga siempre. Solo quiero un pedacito de tiempo pa' mí, reprimir mi sentir, gozar día a día el porvenir, dejando todo a un lado y mi tristeza despedir. Me importa una chinga mi puta vida de cagar, voluble y arreglada, no me impresiona nada al ponerse desgraciada, pues creo que ya empiezo a dominar. Todo el mundo pa' mí. María Barracuda, eso ha sido Chale. Anteriormente, María Daniela y su sonido Miedo. También una chava toca música más individual, más como electro, electropop, tecno entre tecno, electro. Muy bueno, solo que usa muchas malas palabras que ya las puedo tocar este horario. O sea, tampoco es de que no las pueda tocar. Sí las puedo tocar, después les voy a traer más música de ella. Les comento que el 20 del próximo mes viene el Tri de México acá a la bella ciudad de Bryan, Texas. Y Compañía Ibarra pues es quien los trae. Entonces pónganse alerta a todos los rockeros, a todos a quien les gusta esa música. Más pronto les va a pasar datos donde pueden conseguir boletos, todo eso, para que vayan y se apunten, apoyen ese tipo de música para que ellos puedan traer más eventos de rock pop acá a esta ciudad. Entonces pues apóyenlos, yo después les doy más datos de todo eso. Nos quedan exactamente 9 minutos de programa, este programa se me fue volando. A toda la gente que no escuchó el primer single del nuevo disco de Belanova, lo voy a volver a tocar porque me lo han pedido. Entonces aquí está la nueva canción de Belanova. Esto es Nada de Más, del nuevo sencillo. Es el nuevo sencillo de Belanova. Escúchenlo a ver qué opinan.